Zaragoza mo, Zaragoza, Zaratiti namo, Zaragoza. Zaragoza mo, Zaragoza, Zaratiti namo, Zaragoza. Agroito na wado, Zaragoza mo, Zaragoza, Zaratiti namo, Zaragoza. Agroito na wado. Zaragoza, Zaratiti namo, Zaragoza. Zaragoza mo, Zaragoza, Zaratiti namo, Zaragoza. Agroito na wado. Zaragoza mo, Zaragoza, Zaratiti namo, Zaragoza. Agroito na wado. Somos de a, aé, filo.